La semana larga. La teoría de Cristo no se trata en un semestre completo, cuatro años. Y creo yo que lo mejor es verla en su conjunto. Pero bueno, las cosas son así, y hay que verla. En otra universidad yo casi, en un semestre se ven cuatro años, yo le dije mucho, no sé si mucho mejor, pero sí por lo menos permite un tratamiento más coherente, más completo. Porque hay un viejo dicho de los estudiantes de derecho, porque yo estudié de derecho el siglo pasado. Materia pasada, la teoría. Entonces, lamentaría mucho que se olvidaran de los tres primeros elementos de derecho cuando la tenemos ahora en la municipalidad. Así que, en base a eso, y para más o menos hablar un idioma común, me gustaría que repasáramos brevemente cómo es la estructura del delito desde la perspectiva criminalista. Solamente el título de repaso, para que nos pongamos de acuerdo, ¿cierto?, en ciertas cosas fundamentales. Ya, título de diagnóstico. ¿Alguien recuerda cómo se estructura el delito? Desde la perspectiva finalista o causalista, que es otra, de los funcionalistas, que es otra forma de dar entrenamiento, de estructurar el delito. ¿Cuál es el primer elemento del delito? Perfecto. Vamos de lo general a lo particular. ¿Cuál es el segundo elemento? Típica. Perfecto. Típica. Bien. Tercer elemento. Y cuarto. Culpa. Bien. Efectivamente, si tomásemos un criterio generalmente aceptado en nuestro ordenamiento jurídico, llegamos a la conclusión de que el delito tiene esta estructura, con cuatro elementos. Con cuatro. La conducta, la tipicidad, la publicidad y la culpa. ¿Ya? Bien. Cuando hablamos de conducta, ¿qué modalidades puede revestir esta conducta? La acción de una emoción. Una acción o una emoción. Es decir, vamos a encontrar conductas activas, que es la acción, y también una conducta, ¿cierto?, cognitiva, cognitiva, que es la omisión. De ahí entonces la distinción entre delitos de acción y delitos de omisión. ¿Cómo podemos subclasificar los delitos de omisión? ¿En qué consiste una omisión? No hacer. ¿Solo un no hacer? ¿Solo un no hacer? ¿Un no hacer a secas? ¿O un no hacer con apellido? ¿Declarar? ¿Sí? No. ¿Una omisión es un simple no hacer o algo más? ¿O un no hacer en determinadas circunstancias? Te pongo un ejemplo para que vayamos pensando. ¿No hacer pudiendo haber hecho algo? ¿Pudiendo? ¿Haber hecho algo? ¿Pero pudiendo? ¿Pudiendo? Eso es lo característico de la omisión. La omisión, desde el punto de vista penal, no es solamente un no hacer, es un no hacer aquello a lo que jurídicamente se está obligado. Un ejemplo para que se entienda. Un balneario que tiene sobre cualquier, una playa. Playa Blanca. Una tarde de sol en Playa Blanca, un bañista se adentró mucho en el mar y se empezó a ahogar. Y en la playa está un salvavidas, contratado por la municipalidad, etc. Y cualquiera de nosotros, Juan Pérez, y otro turista que está ahí. Y los dos miran que este bañista se está ahogando. ¿Eh? Y el salvavidas está viendo el TikTok. Está viendo el video de TikTok. Y le dice, ¿cuándo se está ahogando? Sí, pero espera, que olvido que estoy viendo una prima acá. Y Juan Pérez está en lo mismo, haciendo jugando, digamos, viendo. Pero le dice, pero mire, mire, la gente está. Pero se está hablando, y se va a ver, no, pero espérense. Voy al tiro. Y lo mismo en la persona. Y se ahoga el hombre. Los dos han incurrido en una omisión en relación a la muerte de la niña. Esa es la misma vida. ¿Por qué? Porque ya tengo deber de ver. Él estaba jurídicamente obligado. Él estaba obligado jurídicamente. Aun cuando objetivamente las dos personas incurrieron en una omisión, ¿cierto? Y más que pudiendo salvar, uno estaba en situación de deber salvar a la vida. Entonces, la omisión consiste no solamente en un no hacer, sino en un no hacer aquello que se está jurídicamente obligado a hacer. Es el gran importante de la característica de la omisión. Bien, ahora volvamos. ¿Te acuerdan cómo podemos subclasificar la omisión o la omisión? Hablamos de la omisión propia y de la omisión impropia. O omisión por omisión. ¿Cuándo estamos ante la omisión propia? ¿Cuándo estamos ante la omisión propia? La omisión propia es el puro incumplimiento o la pura infracción de una norma imperativa. Lo característico de la omisión propia es aquello que es un no hacer aquello que jurídicamente se está obligado a hacer, pero que implica la mera infracción de una norma imperativa. Ustedes saben, primer día de primera clase de derecho, de que las normas mandan, prohíben o permiten. Por lo tanto, las normas jurídicas pueden ser imperativas, prohibitivas o permisivas. Las normas imperativas son las que nos obligan a hacer algo, ¿cierto? La imperativa. Las prohibitivas nos prohíben hacer algo, ¿cierto? Cuando incurrimos en una omisión propia, lo que infringimos es una norma imperativa que nos obliga a actuar. Y por eso se castiga. La omisión propia es simplemente y puramente una infracción, la pura infracción de una norma imperativa. ¿Alguien por supuesto una pregunta? ¿Cómo? 494 número 14, se mantiene. Sanciona como falta, a título de falta. Sí, adelante. Hola. ¿494? Sí, 494 número 14. No, no se atropellen, no se atropellen. Artículo 494, número 14. El 494 tiene un encabezado que dice: sufrirán la pena de multa de 1 a 4 unidades ciudadanas mensuales. De 30 a 120. ¿Quién se lleva esa multa? Número 14. El que no socorriere o auxiliare a una persona que encontrare en despoblado de vida, maltratado o en peligro de perecer, cuando pudiera hacerlo sin detrimento propio. Jamás que sí. ¿Posición de garantía? No, todavía no. Es una posición de garantía. Es la médica. Estos delitos son altamente excepcionales en nuestro ordenamiento jurídico. La omisión propia. De hecho, son contados por los de la rama. Hay otro más que por ahí está el funcionario público. El funcionario público que teniendo a su cargo laborales públicos, rehusar hacer un pago sin causa justificada. Esa es una norma, ese es un delito de omisión propia. Es la mera infracción de una norma jurídica. Pero, y aquí están los más interesantes, existen también los delitos de omisión impropia o comisión por omisión. ¿Cuáles son estos? Son delitos, al igual que las omisiones propias, en que se infringe una norma imperativa. Pero además, consecuencialmente, el incumplimiento de la norma imperativa ha aparejado la infracción de una norma prohibida. A través del incumplimiento de la norma imperativa, se infringe a su vez una norma prohibida. ¿Por qué se produce o de dónde surge o dónde, por qué es posible concebir los delitos de comisión por omisión? Porque hay tipos penales que por su estructura pueden cometerse también, no obstante ser delitos de acción, pueden ser cometidos también por omisión. El ejemplo clásico es el del homicidio. ¿Cómo tipifica el legislador el homicidio? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el nombre correcto? El que mató. El que mató. El que mate a otro. De hecho, que un tipo es un tipo que se denomina en la doctrina resultativo. Más que una conducta, lo que describe es un resultado. ¿Por qué el legislador es tan amplio? Lo vimos el año pasado. ¿Por qué el legislador es tan amplio en el momento de tipificar el homicidio de esa manera, es que mate a otro? Y no habla del que le voy a otro, del que le pegue un balazo a otro, el que apuñale a otro, el que le cause la muerte a otro a través de veneno. ¿Por qué el legislador es tan amplio? Yo creo que el que mate es genérico, o sea, le quite la vida nada. Sí, pero ¿por qué el legislador lo hace así? Porque todo lleva el mismo resultado. Sí, pero ¿por qué? qué? ¿Cuál es el peligro de hacerlo de otra manera? Se puede escapar, claro, que se empiece a enumerar. El que acuchilla a otro y le dé muerte. El que le dé muerte a otro mediante veneno. El que le dé... ¡Escapa! ¿Y qué pasa si el día de mañana se inventa otra forma de matar? Y lo que ha comprendido estos tipos, ¿verdad? Entonces el que lo adopta con una reacción amplia, más que la conducta, en el fondo lo que escribe es un resultado equivalente a otro. Bueno, como el legislador en este tipo penal es tan amplio que mate a otro, resulta que este tipo penal admite no solamente un matar activo, sino que también un matar omisivo. Yo puedo matar a otro a través de una omisión, ¿o no? Estamos viendo recién el caso del salvavidas. El salvavidas infringe una norma imperativa. ¿Cuál es la norma imperativa que infringe el salvavidas? Aquel que lo obligaba a actuar para salvar a la niña, ¿cierto? Y a consecuencia de ello, infringe a su vez una norma prohibitiva. ¿Cuál es la norma prohibitiva? Cuando el legislador critica el delito de homicidio. ¿Ah? ¿No? ¿El no matar? ¿El no matar? Cuando el legislador tipifica el homicidio como el que mata a otro, hay una norma implícita, que es la norma primaria para mí, que es el no matar. Entonces, cuando el salvavidas se pone a ver que toca en vez de salvar a un manista y el manista muere, infringe primero una norma imperativa, que es aquella que lo obligaba a tirarse al agua a salvar al manista. Y a consecuencia de eso, a su vez infringe el no matar, que es la norma prohibitiva que subyace en el delito de homicidio. Pero para eso, como bien se decía por acá, se requiere que la gente esté en una especial posición de garante en relación al bien jurídico protegido, vida de la vida. En este caso, el salvavidas tenía la posición de garante de todos los bañistas que están en la playa. Y la fuente de la posición de garante estaba por el contrato. En otra situación, la posición de garante está dada por la ley. El ejemplo clásico es el de los padres en relación a sus hijos menores de edad. Tienen el deber de garante en relación a la vida y a la integridad física de sus hijos menores. Luego, la madre o el padre que deja de alimentar a su hijo, que a consecuencia de esto muere, incurre un delito de parricidio o omisión, justamente porque la obligación de garante que tiene la incumplió, o incumplió la obligación que manda en su función de garante. Eso es lo mismo. ¿Estamos claros? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? Lo que dan fundamental. Bueno, la omisión tiene una estructura propia, no la vamos a repasar aquí, sino que cuando nos toquemos con ella ahora en la materia, la vamos a volver a contener. Solamente decir que existe una causal de justificación propia de la omisión, que es el 10 número 12, si mal no recuerdo, el que incurra en una omisión por causa legítima. La omisión por causa legítima es una causal de justificación propia que es, opera respecto a los delitos de homicidio. Y las causales de justificación tienen estos delitos excluidos. Cuando opera una causal de justificación, ¿qué elemento del delito es el que excluye? La anticulicidad. Muy bien. Bien, la conducta entonces es una acción. ¿Qué es lo que es una acción? Vayámonos por los delitos activos. ¿Qué es una acción? La acción, desde una perspectiva finalista, ¿no es cierto?, es un movimiento corporal voluntario que produce un cambio en el mundo exterior y que es dirigido por la voluntad del sujeto hacia un fin. Esa es una acción. ¿Por qué se define de esa manera la acción? Porque los finalistas que elaboraron esta teoría tomaron la acción como elemento sustancial del delito, tal como se da en la vida real. ¿Cómo se dan las acciones en la vida real? Con un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. ¿Cuál es el aspecto objetivo de la acción? El movimiento corporal voluntario, cuando caminamos. Todos esos movimientos que podemos percibir con los sentidos es el aspecto objetivo de la acción. Si vemos a cualquier persona que anda corriendo, moviéndose y todo, ¿qué es lo que estamos viendo? Acciones, pero desde el punto de vista objetivo, solamente movimientos corporales voluntarios. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que voluntario? Que ese movimiento corporal voluntario tenía su causa en la voluntad del sujeto y no es un movimiento reflejo, por ejemplo, no es un espasmo muscular, sino que es querido el movimiento por el sujeto. Por lo tanto, la conducta humana tiene un componente claramente objetivo y externo, que es aquel movimiento que se percibe con los sentidos. Pero la acción, desde un punto de vista finalista, también tiene un componente subjetivo. Y ese objetivo, ese componente subjetivo, es la finalidad. La finalidad. Y parte la base de que los seres humanos, cuando nos movemos, lo hacemos no de manera ciega o irreflexiva. Cuando desplegamos movimientos, lo hacemos en base a una finalidad. Nadie se pone a mover por moverse. Siempre tenemos una finalidad. Si caminamos es porque queremos trasladarnos, es porque queremos recrearnos, es porque queremos hacer ejercicio, etc. O sea, se dan cuenta, todas las acciones que ustedes desarrollan, que todos desarrollamos día a día, están integradas y dirigidas por la finalidad, van hacia un fin. ¿O no? ¿Cuál que se mueve por moverse? No, siempre buscamos una finalidad. Los seres humanos estamos gobernados, o nuestras acciones están gobernadas por la finalidad. Y si hilamos un poco más fino, ¿cómo se estructura la finalidad? Primero, una anticipación mental del fin. Yo me despierto en la mañana y pienso, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a hacer clase un día a las 7 de la tarde. Tengo una finalidad. Perfecto. Selecciono los medios con los cuales voy a llevar este fin. Voy en el Uber, voy en micro, voy en mi auto, voy en taxi, voy caminando, voy corriendo, voy en bicicleta, voy en moto. Selecciono los medios. ¿Ya? Permiso, más adelante. Tercero, considero los efectos concomitantes que puede ir asociado a esa acción. Por ejemplo, decidí pegarle a mi enemigo. ¿Por qué? Porque me da de mal. ¿Qué quiero hacer? Quiero pegarle y romperle esa nariz perfecta que tiene, romperse y fracturarse para que le quede, digamos, un horror. Esa es mi anticipación mental. Estamos en derecho penal, si no. Selecciono el medio. ¿Qué medio apto para romperle la nariz a la persona? Si le tiene un chorro de agua. No, no sé qué medio. Pero si agarra un palo de escoba, podría ser. ¿Un fierro? Sí. Si le digo un ladrillo, ya, ¿no es cierto? Claro. Selecciono los medios. Digamos que elijo que voy a pegar con un fierro, pero de ese cantón, de esas vigas de construcción. Un fierrazo en la cara. Tengo que considerar ciertos efectos concomitantes. ¿Qué podría pasar si le pego un fierrazo en la cara? ¿O una barra de fierro de dos pies? ¿Qué puedo hacer sin finalidad que es solo lesionando? Al considerar los efectos concomitantes, ¿qué puedo hacer yo en relación a esta posibilidad de matarlo? ¿Qué podría hacer para evitar eso? Pegarle más hombre. ¿Ya? Es decir, disminuir. Seleccionar otro medio. ¿No es cierto? Seleccionar otro medio. O incluso, vamos a verlo más adelante, ¿qué más puedo hacer? Aceptar ese resultado. ¿Sí? ¿Qué pienso yo? le va a romper la nariz. Bueno, te vas. Pero si no mato, bueno, no. Acepto en mi voluntad también esos efectos. Y después está ya poner en práctica, poner en marcha para solucionar. Eso es la finalidad. Si ustedes se dan cuenta, en todas nuestras acciones siempre vamos a encontrar la finalidad. ¿Se dan cuenta? Ya, tenía que estar a las 7 de la tarde y tenía que ir a la universidad para hacer mis clases. Selecciono los medios. ¿Es buena idea venirme a las 6 y media del centro de Conce en Middleton? No. No, bueno. Claramente no podría. ¿Venirme en Uber? Podría ser. ¿Venirme en un taxi? ¿Venirme caminando? No hay opción. ¿Venirme en bicicleta? Tampoco. ¿Se dan cuenta? Voy seleccionando y voy considerando los efectos. Bueno, ¿y qué pasa si no voy? ¿O si llego tarde? Y voy modificando, pero siempre teniendo presente. Sí, porque los seres humanos nos guiamos o nos movemos en base a ciertas finalidades que predeterminamos. Entonces, la acción, desde el punto de vista de esta sistemática, está compuesta por un elemento objetivo, que es este movimiento corporal voluntario, que produce un cambio en el mundo exterior, y por un elemento subjetivo, que es la finalidad de la conducta. ¿Ya? Luego, ¿qué casos podríamos decir en que existe movimiento corporal, pero que no constituye acción? Para esto, movimiento corporal humano que no constituye acción. ¿Dejar de hacer algo? Eso no misa. ¿Hablar? Esa acción, muevo voluntariamente la mandíbula y la lengua. Son casos de movimientos corporales, pero que no tienen su origen en la voluntad del sujeto. Piensen en casos de movimientos corporales. La epilepsia. ¿Ya? ¿La epilepsia qué es lo que es? Un acto reflejo, ¿no? Un acto reflejo. ¿No es cierto? El médico que me está examinando, ¿cierto?, aquí en la camilla, y me pega con el martillo en la rodilla, ¿cierto?, y extiendo mi pie violentamente, ¿no es cierto?, y le pego cierta parte de la anatomía que lo deja estéril. ¿Ah? Lo he lesionado al menos. ¿Y esa es una acción? No. Porque no ha tenido su fuente de diálogo, sino que simplemente es un movimiento reflejo. El sueño normal. Nos movemos cuando dormimos, ¿no? ¿Sí? Y eventualmente a través de esos movimientos podemos, de alguna otra manera, ¿no es cierto? Mira que digamos bien jurídico, está bien el jurídico. La madre. No, por favor. La madre que teniendo mal dormir aplasta a la guagua con la que duerme en la noche y la asfixia y la mata. No sería acción, salvo que la madre queriendo matar a su guagua y saliendo de su mal dormir, a propósito, duerme con ella y se acuesta para asfixiarla. El sueño hipnótico. Ustedes lo mencionan a Tony Camp. ¿No? ¿No? ¿Sí? Era un hipnotizador. ¿Qué hacía? Se me cayó el carnero. ¿Ah? ¿Qué hacía comer cebolla? ¿Tenía que hacer los reyes que hizo comer cebolla? No, pero era un final de pagado. Ah, pero es hipnotizador. Entonces imagínense alguien, bueno, partiendo de la base que la hipnosis existe, digamos, es un procedimiento valedero, serio, digamos. Entonces, perfectamente, aun cuando los psicólogos dicen que no es posible, ¿eh? Pero en teoría puede ser que alguien le hipnotiza a uno y en base al sueño hipnótico realice movimientos corporales voluntarios, esto que afecte un bien jurídico. Bueno, el sueño hipnótico tampoco. El sueño sonámbulo. Perdón, el sonámbulo que camina la noche, ¿no es cierto? Bueno, y si va a estrangular, ¿no es cierto? Al que duerme al lado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Hay también el sueño sonámbulo tampoco, es un caso de movimiento corporal voluntario. O sea, no voluntario, que no constituye acción. La vis absoluta. ¿Se acuerdan que es la vis absoluta? La fuerza física que se ejerce sobre una persona y en la cual se instrumentaliza y que de alguna u otra manera provoca en ella un movimiento. Si yo queriendo romper este ventanal, ¿no es cierto? Tomo acá al compañero, ¿tu nombre? Antonio. Tomo al cono, ¿no es cierto? Y lo lanzo contra el ventanal y llegan ahí preguntando: ¿quién quiere el vidrio? ¿Qué vamos a decir? ¿Él? ¿Sí? ¿Él fue el que lo atravesó? Sí, pero ¿qué va a decir Antonio? O sea, perdón, ese movimiento corporal no fue voluntario. Lo fue utilizado como un instrumento. Sobre mí se ejerció fuerza física, la vis absoluta. En pocos casos de vis absoluta existe acción. ¿Cuál es lo contrario de vis absoluta? ¿Cuál es la otra? La vis, ¿cuál es la otra modalidad de la vis? La vis compulsiva. Si yo a Antonio le pongo una pistola en la cabeza, lo hemos perdido, estoy ejerciendo una fuerza moral en contra de él. Ahí hay acción. Si Antonio quiere el vidrio, rompe el vidrio, hay acción. Porque su movimiento corporal es voluntario. Lo que él no va a tener va a ser culpabilidad y no va a tener. ¿Pero se han notado la diferencia? Vis absoluta, vis compulsiva. Bien. Eso es la acción. ¿Alguna duda aquí? ¿Se acuerdan de eso? ¿De algún? ¿Se ve así como cruje en alguna parte del...? ¿Ah? Ahí es como lo que sabe. Sí, como lo que sabe. Bien, bien, vámonos ahora a la tipicia. Cuando hablamos de tipicidad como segundo elemento del delito, necesariamente tenemos que hacer referencia a un concepto previo, que es el de tipo penal. El tipo penal. ¿Qué es lo que es el tipo penal? ¿Se acuerdan qué es lo que es el tipo penal? Conceptualmente. El tipo penal, no es más que una descripción abstracta trazada por el legislador en la ley de una conducta que es objeto de la prohibición. Que es objeto de la prohibición. Si vamos al 391, habla el que mate a otro. Ese es el tipo penal del homicidio. ¿Qué es lo que es? No es más que la descripción abstracta de una conducta. Si vamos, ¿no es cierto?, al 397, las lesiones, herir, golpear o maltratar de obra a otro. Ahí está el tipo penal de la lesión. Si nos vamos al tipo de la violación, acceder carnalmente a otro, en ciertas circunstancias, etc. Es decir, el legislador, para proteger los bienes jurídicos, ¿qué es lo que hace? De todas las conductas que lesionan o ponen en peligro un bien jurídico, selecciona aquellas más graves, solo las más graves. Las eleva a la categoría de delito, tipificándolas en la ley, describiéndolas de manera abstracta en la ley. ¿Cómo se estructura el tipo penal? El tipo penal se estructura también en una fase objetiva y en una fase subjetiva. ¿Y por qué objetivo-subjetivo? Porque en la base de todo tipo penal está una acción, una conducta. Y como si ya vimos la conducta tiene una fase objetiva y una fase subjetiva, entonces el tipo penal que se construye a partir de la conducta también tendrá que tener un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Porque el tipo penal no es más que la conducta abstracta trazada por el legislador en el objetivo. ¿Qué es lo que integra el tipo penal? En su fase objetiva está integrada por esto, por el aspecto objetivo de la acción. El aspecto objetivo de la acción. ¿Y dónde le encontramos este aspecto objetivo de la acción en cada tipo penal? En lo que se denomina el verbo rector. ¿Cuál es el verbo rector en el homicidio? Verbo rector. Verbo, matar. En las lesiones, herir, golpear o maltratar de uno. En la estafa, defraudar. En el hurto, apropiar. En el robo, apropiar. En la violación, acceder carnalmente. En el tráfico de droga, comprar, poseer, adquirir, guardar, transportar droga, etc. El aspecto objetivo de eso. ¿Qué más encontramos en el tipo objetivo? No en todos los tipos penales, no en todos, pero en una buena parte de ellos, vamos a encontrar también un resultado. Un resultado. ¿Por qué el resultado está aquí? Porque el resultado no integra la acción. El resultado es la consecuencia de la acción. No es un elemento, es la consecuencia. ¿Cuál es el resultado en el delito de homicidio? La muerte. ¿La muerte de la víctima? La muerte de la víctima. En las lesiones graves, cualquiera de los resultados que establece el 397, inútil para el trabajo, enfermedad incapacidad por más de 30 días, notablemente deforme, impedido de miembro importante, impotente, etcétera, etcétera. Todos esos son resultados. ¿Ya? El resultado. ¿Por qué digo que no en todos los delitos se exige el resultado? Porque existen ciertos delitos en nuestra legislación en que el legislador sanciona puramente conductas sin que éstas necesariamente tengan que producir un resultado. Son los denominados delitos de mera o simple actividad. Que el legislador los castiga, no obstante, no producir un resultado distinto de la actuación del sujeto. El ejemplo paradigmático: el manejo en estado de ebriedad simple, sin daños, ni lesiones, ni muerte. La persona que sorprendía conduciendo su vehículo en estado de ebriedad va a ser castigado, no obstante no provocar ningún resultado. El único cambio en el mundo exterior que se produce es la conducta del sujeto a conducir un vehículo en estado de ebriedad. No, mi caso, si yo mire, le voy despacito, venía a 20 por hora, con todas las luces prendidas, respetando todos los signos de tráfico, parando en todos los semáforos, en todos los discos pares, por mi vista, a las 4 de la mañana, para que no me pille nadie en la calle, y me haya preso. Sí. Porque el delito de conducir en estado de ebriedad se consuma por el solo hecho de ejecutar la conducta de manejar en estado de ebriedad sin esperar la producción de un resultado. Ahora, ¿por qué el legislador opta por eso? Para darle una mayor protección a los bienes públicos. El legislador no espera que se borrachín, mate a alguien o atropelle a alguien para sancionarlo, sino que anticipa el castigo a una conducta que ya por sí sola es peligrosa para la vida o para la integridad física de las personas. ¿No? Eso lo digo de mero simple actividad. Eso, los delitos de mera simple actividad, su faz objetiva, en los tipos de mera simple actividad, su faz objetiva está dada únicamente por el aspecto objetivo de la acción, este movimiento corporal voluntario de eso. Nada más. ¿Ya? Pero bueno, en los delitos de resultado es necesario también el resultado. Y como en los delitos de resultado se exige, valga la redundancia, el resultado, forzoso concluir además que esto requiere un tercer elemento que integra el tipo objetivo, que es el nexo causal. ¿Nexo causal entre qué? Entre el resultado y la acción. Es decir, dicho de otro modo, el resultado producido debe ser la consecuencia de la acción. O la acción debe ser el antecedente del resultado. La acción debe haber provocado el resultado. ¿Va? Si falta el nexo causal, eventualmente, ¿no es cierto?, en un delito resultado, eventualmente no, este no se va a encontrar, al menos en estado de causa. Ejemplo. Ya no queriendo lesionar, sino que directamente queriendo matarme. Yo espero la salida de su trabajo y apunto con un arma todo cargada. Cuando lo veo que viene caminando hacia mí, aquí le quería guiar, lo apunto, ¿no es cierto?, y le disparo. Y sale el proyectil. Y una fracción de segundo antes que el proyectil dependiente del cuerpo, se le revienta un aneurisma cerebral que llega hace 20 años, justo en ese momento, tiene un derrame cerebral y cae. Antes que la bala penetre en su cuerpo. Tengo una acción matadora, homicida, apta para matar, ¿no es cierto? Para la persona, ¿no es cierto?, a quemar ropa, una arma de fuego, claramente lo es. Tengo un resultado muerte. Ahí está el final, la muerte. Pero falta el nexo. ¿El nexo causal no falta? ¿Qué va a decir el patólogo, el médico legista? El médico legista va a decir, esta muerte, o sea, la bala le penetró en el cuerpo como le da la y no se puede matar en cadáver. No, la estaba. Hay una muerte, pero la muerte no es consecuencia de la acción. Por lo tanto, ese muerto, como ese, no lo cargo yo. Ahora, ¿me la voy a llevar al penal? No. Voy a ser sancionado por lo que alcance a hacer. Una tentativa de homicidio. Porque claramente yo desarrollé una acción destinada a matar, que no se produjo, ¿no es cierto?, una causa independiente de mi voluntad. ¿Cierto? Ni siquiera la acción estaba completa para mí. ¿Ya? Bien, ese es el tipo objetivo. Pero ya vimos también que el tipo objetivo, el tipo, tiene otro elemento, tiene otra fase, tiene una fase subjetiva. ¿Y qué es lo que integra la fase subjetiva del tipo? Depende. En los delitos dolosos está integrado por el dolo. En los delitos imprudentes o culposos está integrado por la culpa. Imprudencia. Quedémonos con el dolor. ¿Qué es lo que es el dolor? ¿Qué es lo que es el dolor? Ah, se la saca. Presión resistida diferente. ¡No! El dolor es una depresión. No. ¡No! O sea, sí y no. Ese es un concepto civilista, dolor. Pero aquí no sirve de manera. No sirve de manera. Olvídense del 44 del Código Civil. No existe. Ese concepto de dolor no nos sirve. Ya vamos a ver por qué. Ya lo vieron. Ya lo vieron por qué. Luego entonces, no nos sirve el concepto de dolor del Código Civil. Cuando ya la ley no nos ayuda, tenemos que recurrir a la doctrina, la jurisprudencia. ¿Y qué se ha entendido por dolor jurisprudencial y doctrinal? ¿Qué es lo que es el dolor? lo que tú me estás diciendo es una clasificación, no, pero sí, no es un concepto. Yo sé que en todas tus escuelas una clasificación fraudulenta, me parece que es muy... ¿Olvídate? ¿Más? ¿Más? ¿Engaño? ¿Engaño? ¿Qué? ¿Doble intención? ¿Doble intención? No. ¿Una acción? No. ¿Acción? Eso es lo que el dolo es de verdad. El dolo no es más que conocer y querer. ¿Qué? Los elementos que integran del tipo objeto. Profesor, pero el dolo en materia penal es distinto al dolo de sí. Absolutamente. Absolutamente. O sea, no hay dos comillas en la vida. Olvídense de conocer. Conocer y querer qué. Conocer y querer esto. El tipo, los elementos que integran el tipo objetivo. Yo obro dolosamente cuando conozco y quiero los elementos del tipo objetivo. Un ejemplo para eso. Agarremos el más fácil de los tipos de resultados, el homicidio, que es matar a otro. ¿Cómo está integrado el tipo objetivo en un homicidio consumado? ¿Cómo está integrado? Primero, por la acción en su aspecto objetivo, que es una acción matadora. Disparar un arma de fuego contra una persona viva. Está integrado por el resultado de producirse la muerte de la víctima para estar en el homicidio consumado, y además debe existir nexo causal, es decir, la muerte debe ser producto de la acción homicida. ¿Ya? ¿Bien? ¿Me sigue? Bueno, yo obro dolosamente en un homicidio cuando conozco que mi acción es homicida, que va a provocar la muerte de la víctima y que debería haber nexo causal, es decir, que la muerte se va a producir a consecuencia de mi acción homicida. Pero no basta el conocer, además debo quererlo, desearlo, es mi propósito, es mi finalidad. El dolor no es más que la finalidad significa. Entonces, resumiendo, obro con dolo homicida cuando sé y quiero desarrollar, conozco y quiero desarrollar mi conducta, esta conducta matadora. Conozco que se va a producir el resultado a consecuencia de mi acción matadora y quiero que se produzca. Y conozco y quiero la vinculación de causa y causa. Ahí obraré yo con dolo. Sé que estoy apuntando a mi enemigo y le disparo y es una acción matadora. Sé y quiero que la bala le atraviese el cuerpo para que le cause la muerte. Sé y quiero esa muerte. Y sé y quiero un cierto vínculo de causalidad entre la acción y el resultado. Bueno, el dolo no es más que conocer y querer. ¿Qué? El tipo objetivo. Luego entonces, el dolo tiene dos elementos. Un elemento intelectual, que es el conocer, y un elemento volitivo, que es el querer. ¿Ya? Pongamos el siguiente. Bueno, eso es lo que quería decir en la clase de hoy, nos vemos la próxima. Vamos, por ejemplo, si yo le digo a Talía, mira Talía, este es un súper destacador, un súper plumón, mira, el último en tecnología. Si tú aprietas aquí este botón, se va a desplegar la pantalla dimensionando, le van a aparecer todos los elementos del delito, etc. Y Talía, es cierto que vos aprietas, y Talía va, obviamente, lo aprieta, pum, y explota la bomba en el edificio del lado, mueren 200 personas. ¿Entendés? Caso. Analicemos desde el punto de vista objetivo. ¿Talía realizó una acción homicida? ¿Ah? Sí. Su acción fue homicida. ¿Se produjo un resultado muerte? Sí. Sí. lo sienta mal. ¿Hay un vínculo de causalidad, indexo causal entre la acción de Talía y el resultado muerte? Sí, sí, sí. Hasta este momento. A ver, desde el punto de vista objetivo, ella obraba, ha realizado una conducta típica de homicidio. Desde el punto de vista objetivo. Vámonos ahora al aspecto subjetivo. Talía conocía que su opción era homicidio. Talía, en este caso, ha incurrido en lo que se denomina terror de ti, que excluye el dolor. Y por lo tanto, su conducta no es típica de homicidio doloso. ¿Podría ser un homicidio culposo e imprudente? ¿Podría ser? ¿En qué circunstancias? ¿En qué terror de tipo de Talía haya sido vencible? Es decir, que ella, con la debida diligencia, si hubiese empleado la debida diligencia, hubiese podido salir de su error. Si yo, en vez de ser el profesor Latia, soy Osama Bin Laden, y le digo, mira, aprieta este botón, ¿ah? Ya la cosa cambia, ¿no? ¿Sí o no? La cosa cambia, porque podría ser invencible de que este botoncito pudiese haber afectado algo. En el caso del error de tipo vencible, superable, eventualmente, en ese caso, también podría tener responsabilidad al título de influencia, de delito de homicidio instrumento de curso. Ese es el caso de error de tipo. Pero la historia del dolo no termina ahí. ¿De verdad no se puede terminar? El dolo no solamente es conocer y querer, sino que también es aceptar un resultado no querido, pero aceptar un resultado para el caso hipotético en que se produce. Yo quiero lesionar a mi amigo, como les decía antes, y le quiero pegar con un palo en la cabeza. Pero me puedo representar que a lo mejor tengo un golpe en la cabeza nomás. Y si no es el resultado que yo busco, la muerte de mi enemigo, puedo obrar dolosamente si lo acepto en mi voluntad para el caso hipotético en que se produce. Le pego el palo de la cabeza a mi enemigo muere. Como yo me representé el resultado como posible, el resultado muerte, y no es el querido, yo no quiero matarlo, yo lo quiero lesionar. Pero, si me represento el resultado posible y lo acepto en mi voluntad en el caso en que se produzca, también estoy actuando, obrando por los amantes. Mira, este lo quiero pegar, capaz que lo mate, bueno, total, si lo mate, lo mate. Ese es el pensamiento de quien obra con dolor. Lo mismo, me prestan un arma de fuego, ¿cierto? Que voy a disparar aquí en los jardines de la universidad hacia los matorrales. ¿Lo puedo representar de que juega él? ¿No? O más, no sé, cuento los matorrales estudiando. Entonces, mira, mi dolo no es de matar a nadie. Voy a disparar solamente contra el. Pero lo represento que juega el estudiante y le doy a uno y lo mato, no importa, no lo voy. Eso es lo que se denomina en doctrina el dolo eventual. En contraposición al dolo anterior, que lo conocen que es dolo directo. Y existe una tercera categoría de dolo, el dolo indirecto, o de las consecuencias necesarias. Así, aquel que el sujeto se representa el resultado como necesario, como una consecuencia necesaria de su obrar, y no obstante ello. Ejemplo. ¿Puedo ver las consecuencias necesarias o el segundo? Ejemplo. Mi abuelo multimillonario va a abordar un avión para irse a Santiago y yo lo quiero heredar. Entonces, para deshacerme de él, dar una bomba de avión para que explote cuando haya un vuelo. Y así mato a mi abuelo y lo heredo. Problema, que van 200 personas más en el avión, que van a morir. Mi intención, mi dolo directo es de matar a mi abuelo. Pero me represento la muerte de 299 pasajeros restantes como segura o necesaria en esto. Y le incorporo mi voluntad al caso que se produzca. Respecto de mi abuelo, obré con dolo directo. Respecto de los pasajeros, he obrado con dolo indirecto de las consecuencias seguras o necesarias. Bien. Ahora, esto es recién el tipo. Esto recién es el tipo penal, pero el elemento del delito no es el tipo, el elemento del delito es la tipicidad. El elemento del delito es la tipicidad, no el tipo penal. ¿Y qué es lo que es la tipicidad entonces? La tipicidad es la adecuación completa de una conducta en un tipo penal, tanto del punto de vista objetivo como del punto de vista subjetivo. Perfecta, debe ser un calce absolutamente perfecto. Luego, si falta cualquiera de estos elementos, no hay evaluación, no hay cárcel perfecto, la conducta es ágil. Eso es la tipicidad, es aquella característica de una conducta en virtud de la cual se adecua tanto objetiva como subjetivamente de manera plena a un tipo. Si no existe esa adecuación, no va a haber tipicidad. Puede haber atipicidad objetiva. Puede haber atipicidad objetiva. ¿Y cuándo hay atipicidad objetiva, por ejemplo? Bueno, en todas las conductas que desarrollamos a diario y que no están descritas en un tipo penal. Si me lavo los dientes, es una conducta que yo realizo pero no está descrita en un tipo penal. Hay atipicidad objetiva. La conducta de lavarse los dientes no está descrita ningún tipo. Pero también puede haber atipicidad subjetiva. Por ejemplo, en el caso de error de tipo, ya lo vimos, que incluye el dolo. O bien, puede darse una conducta con imprudencia o culpa, pero que el tipo penal respectivo requiere dolo para que se configure. Por ejemplo, yo puedo apropiarme del celular, ¿tu nombre? Nicole. Me puedo apropiar del celular de Nicole, ¿cierto? De manera imprudente y negligente, ¿cierto? Y mi conducta, no obstante ser apropiatoria de una cosa mueble ajena, ¿cierto? Va a ser, va a haber logrado el punto de vista sostenido con imprudencia. Y resulta que el delito de hurto, lo van a ver el próximo semestre, el delito de hurto requiere dolo. No existe el dolo culposo o imprudente. Luego entonces, si logrado con negligencia el punto de vista o imprudencia el punto de vista subjetivo en esta acción apropiatoria, no obstante cumplirse con el tipo objetivo, va a faltar el elemento del dolo y hay atipicidad subjetiva. ¿Y cuándo más existe atipicidad subjetiva? Volvamos al último. ¿Qué puede el 432? Fuerza, el lee la primera parte, ¿no? El que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse. Ahí va. Con ánimo de lucrarse. Con ánimo de lucrarse. El tipo penal de lucro, al igual que el fondo, en su fase subjetiva, aparte del dolo, requiere de la concurrencia de ciertos elementos subjetivos especiales distintos del dolo. En este caso, es el ánimo de lucro. ¿Está bien? Con ánimo de lucrarse. O sea, no basta que yo me apropie de una cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño, sino que además tengo que lucrar con ánimo de obtener un lucro o un provecho económico. Entonces, si el tipo penal exige un elemento subjetivo especial distinto de todo y este no concurre en una conducta concreta, también va a haber actividad subjetiva de esa. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bien, avanzamos al tercer elemento. La antijudicia. ¿Qué es lo que es la antijudicia? Ahora que esto se lo trata. ¿Qué es lo que es la antijudicia? La antijudicia, básicamente, en general, consiste, ¿no es cierto?, en aquella característica de la acción típica de ser contraria al ordenamiento considerado supongo. Es lo que se denomina la antijudicial formal. A ver. Una acción típica normalmente va a ser antijudicial. Debemos entenderlo como contrario al ordenamiento jurídico en su punto. La tipicidad, dijo alguien por ahí, es a la antijudicial o el humo al fuego. La tipicidad es indiciaria de la antijudicial. Si el legislador tipifica una conducta como delictiva, lo es, porque seguramente también va a ser antijudicial. Una conducta típica normalmente es antijurídica, es decir, contrario al ordenamiento jurídico. Salvo cuando exista una norma en el ordenamiento jurídico que produzca el efecto de hacer que esta conducta típica sea lícita, justificada, justificada. Y ello ocurre cuando vea una causal de justificación. Una conducta típica normalmente es antijurídica desde el punto de vista formal, salvo que concurra una causal de justificación. ¿Y cuál es el efecto de una causal de justificación? Hacer que una conducta típica sea lícita. Muchas veces el legislador permite realizar conductas típicas e incluso a veces lo exige la realización de conductas. Por ejemplo, yo puedo incurrir en una conducta típica de homicidio doloso. Yo puedo matar a otro, pero de manera ilícita. ¿Cuándo? ¿Por qué? Legítima defensa. O de parientes, o de extraños. Cuando opera una causal de justificación como la legítima defensa, el legislador autoriza, en los casos que señala tiene los bajos sin que sea, autoriza la realización de una conducta. Otras veces lo exige. se realiza en acción jurídica. Cuando en otro país estaba vigente la pena de muerte, no en el fuero militar, sino en el fuero común penal, la pena de muerte se ejecutaba a través de un fusilamiento. Y había un pelotón de fusilamiento, que eran gendarmes, que fusilaban, ¿no es cierto?, con disparos de fusil, de ahí el nombre, fusilaban al condenado. Y ese gendarme mataba. Revisaba una conducta típica de homicidio, pues se mataba a otro, ¿no? Y dolorosamente. Sabía que lo estaba matando y quería matarlo. Pero esa conducta típica no solamente estaba permitida, sino que para el gendarme era obligatorio. Tenía que ser. Eso diría cuando era la cosa de la justicia. ¿Qué cosa le justificación estudiaron el año pasado? Legítima defensa, estado de necesidad. Ejercicio legítimo de un derecho, cumplimiento de un deber, omisión por causa legítima, etc. Eso es la antijudicial desde un punto de vista formal. Una conducta será típica, una conducta típica normalmente es antijudicial a menos que concurra una causal de justicia. Si examinamos el ordenamiento jurídico en su conjunto y llegamos a la conclusión de que esa conducta típica no está justificada, entonces vamos a predicar que es antijurídica y pasamos al último elemento del delito que vamos a estudiar, porque se ha estudiado hoy. Pero la antijuricidad también puede ser entendida desde el punto de vista material. Punto de vista material. En nuestro país, un ejemplo que es este. En nuestro país se castiga el secuestro. El secuestro, básicamente, es privar de la libertad a otro. Es un libertad personal a otro. Si yo lo encierro a todo, ¿por qué no es cierto? Y no lo dejo salir, estaría rezando una conducta típica de secuestro. Porque si yo particular, los agentes del Estado, que decían que en otro tipo de se denomina detención y pero los particulares realizan el secuestro. ¿Ya? Perfecto. Ejemplo. Resulta que yo invito a Antonio. Invito a Antonio, ¿cierto?, a un asado en mi casa y me dice, ¿sabes qué, profesor? No tengo cómo volver a mi casa. Yo digo, tranquilo, no te preocupes, yo tengo una pieza agotada en mi casa, te puedes quedar ahí sin problema. Perfecto, profesor. Y la gente se va, y Antonio está la pieza, ya, lo vemos todo. Y yo escucho, y Antonio ya se lava los dientes, apaga la luz, y empieza a dormir. Entonces lo que hago, pues por fuera del dormitorio, con un candado y un candado. Y antes que Antonio despierte en la mañana, voy, saco el candado, me tiro el candado, y entonces, ¿cómo se encuentra? Sí. ¿Puedo ser sancionado? ¿Merezco ser sancionado? ¿Cómo se encuentra? ¿Quién podrá defenderme? ¿Cómo me defienden? ¿Cómo me defienden? ¿Están todos de acuerdo que hubo secuestro? Sí, sí, sí. Ya, hubo secuestro. Estuvo varias horas secuestrado. Es que estuvo privado de libertad, pero sin darse cuenta, no estuvo contra su voluntad. ¿El secuestro de privar la libertad? No, no. ¿Resultó? ¿Me se quería salir con ese pedido? ¿Tuvo secuestro? Sí. Ya, objetivamente y subjetivamente. ¿Una acción mía de privación de libertad? Sí. ¿Es típica de secuestro? Sí. ¿Está justificada desde el punto de vista formal en la causal de justificación? No. ¿Pero me descopié? Como tú dices, no sería ninguna. ¿No? Un ejemplo parecido. En nuestro país está castigada la injuria. ¿Esa es la injuria? La injuria. injuria, ¿no es cierto? Calumniar, es un delito. La injuria, ¿no es cierto?, es un caso denigrante que afecta a la deshonra, es toda palabra escrita en descrédito de deshonra de una persona. ¿Se lo entiende, pastor? Yo veo que Antonio va caminando afuera, por la otra, al otro lado de la calle, ¿no es cierto? Y le digo, Antonio, ¿cómo andas de tu casa? Y justo pasa un amigo y Antonio no escuchó nada de lo que le dijo. Todos escucharon, porque estaban al lado mío. Pero como iba pasando la situación fuerte, Antonio no escuchó nada. ¿Cometí técnicamente un juez? Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Qué similar tienen los dos casos? Que la víctima no se dio cuenta. Ya, y eso qué significa, ¿cómo podemos evitar eso? No se dio cuenta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que es la libertad personal? ¿Qué es lo que es la honra de una persona? ¿Qué son? ¿Bienes jurídicos? Bienes jurídicos. Bien, bienes jurídicos. ¿Ah? Fue afectado el bien jurídico, no obstante haber una acción típica, sin que hubiera una causal de justificación, resulta que esa acción típica y formalmente antijurídica no tuvo la virtud de lesionar el bien jurídico, o al menos no tan profundamente. Pero el momento no causó en ti un bien crédito de acción. Entonces, ¿qué es lo que sí? Pero, por ejemplo, si es por todas esas personas que escucharon seguramente. ¿A ver, se acuerdan? Ah, ya, ¿por qué? No, yo respondo. En derecho penal, cada uno responde por lo que dice, por lo que hace. Pero se enteraron todos por lo que dice. No importa, yo respondo por lo que dice. Sí, en derecho penal, es uno. En derecho penal, uno responde de todas las consecuencias, ¿no es cierto?, previsibles y manejables. Pero de lo que no es principio y manejable, no es. O sea, si se entera, ¿no es cierto?, el mejor amigo Antonio, ¿no es cierto?, y yo, y ese amigo se suicida porque no tolera que ese amigo, o sea, yo no voy a ser responsable de esa muerte, porque no era ni previsible ni esperable. Entonces, también hay un aspecto de la antijudicidad que es la antijudicidad material y que dice relación con la afectación del hijo. Vamos a ver que hay conductas típicas y formalmente jurídicas, pero que no tienen la potencia o no tienen la entidad suficiente para generar una real afectación del bien. Ya, este es un argumento que siempre sacan los abogados, los traficantes. Ustedes saben que la droga, es una máxima experiencia, que los narcotraficantes no venden cocaína pura. Produce lo que se llamaría el pateo de la droga, la van mezclando. Entonces, al final, de 100 gramos que vamos a beber a un consumidor de cocaína, al final la cocaína puramente es un 0,01%, porque todo el resto es escala, tiza, ¿no es cierto? Es cualquier porquería. ¿Verdad? Eso es lo que se llama, patear la droga, de alguna otra manera, ¿no es cierto? Diluirla para que rinda, para que se pueda vender. Y esa es la droga, ahí está la ganada del narcotraficante, que compra un kilo de cocaína al 80% y eso lo patea, ¿no es cierto?, y saca 50 kilos. Y vende 50 kilos al mismo. Entonces, ahí está la ganada del narcotraficante. Entonces, muchos abogados narcotraficantes plantean eso. Mire, mi cliente le incautaron un kilo de pasta base. Pero resulta que la pureza es del 0,001%. Por lo tanto, usted no considere que un kilo de pasta base, con suerte, son 10 gigas de pasta base. Y si el delito de droga, de tráfico de droga, afecta a la salud pública, ¿cuánta salud pública se afecta con 0,001 miligramos de pasta base? Antijudicial, falta de antijudicial, vale. Bien, eso es un breve resumen, en la mitad de la clase, sí, de lo que es la, los primeros tres elementos de... ¿Dudas? ¿No? ¿Nada? ¿Comentarios? ¿Ah? Bien, hacemos un break, 14 minutos, volvemos a las 20:30. Volvemos a las 20:30 y entramos directamente en lo que es la ultravisión como cuarto elemento del dedo. Aprovechen de escanear porque voy a sacar la el fuego QR. ¿Profesor va a quedar cerrada? Duba y Canela.